somos dos. No podemos dejar que el fuego muera. Pidamos el viento que sople muy fuerte por esta pasión. No somos dos. Hablemos de lo que más te molesta. No somos dos. Y yo te digo lo que más me cuesta. Somos dos. Que Dios nos guíe y que nos proteja. Que quiero y prometo hacerte feliz la vida entera. Somos dos. Que Dios nos guíe y que nos proteja. Que quiero y prometo hacerte feliz la vida entera. Que te ame y te quiera hasta el fin con loca pasión. Y volver a caminar en bien de la mano. Oh, que no importa lo que digan, ya es pasado. Lo que tienes.